y los miércoles a las 19 horas. Prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, arroba Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A las 5 de la tarde estamos aquí en la Box, en la 102.9 de tu dial, para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se conecten a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Así que esperamos que te conectes con nosotros a través de nuestra página web y puedas escucharnos estés donde estés. Y también le vamos a dar la bienvenida en esta tarde a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Buenas tardes, Damián. Es una tarde más que agradable, 21 grados 6 la temperatura en la provincia de Buenos Aires. Pleno sol. Tuvimos no hace hoy un tanto día calor, pero el sol es como que se nota que es un sol que... Un sol fuerte. Claro, que quema, ¿no? Exacto. Es el sol de ya casi de verano. Exactamente, pero muy, muy agradable el clima. Está fresquito acá en la provincia de Buenos Aires y en Capital y alrededores. Ya estamos empezando el último mes del año. Estamos en primero la cuenta regresiva hacia un nuevo año. El último mes del 2021. Así que a vivir con todo este mes, el mes de las fiestas, en positivo, con buenas ondas. Y nosotros vamos a tratar desde nuestro lugar de ponerles una cuota de buena onda. Exacto, mes de despedidas, mes claro, de ya empezamos, de ya juntadas. Los brindis empezaron hoy mismo. Hoy mismo. Brindis de fin de año. Sí. Así que mucha gente se va de vacaciones. Algunos que se van de los vacaciones. Los que se pueden ir de vacaciones, los que pueden comprar un pasaje en una sola cuota. Algunos, hay mucho turismo casi regional. Como corto, claro. Sí, muchas escapadas de fin de semana. Está todo carísimo, muy caro todo. Así que la gente hace malabares con su dinero. Exacto. Y porque estamos viviendo en un país con un índice de inflación muy alto, con mucha incertidumbre económica. Tenés 50% anual, claro, una moneda hiperdevaluada. Con un arreglo con el fondo que no se termina de arreglar y bueno, todo esto, ¿no? En el día de hoy viajaron a Estados Unidos emisarios del vendría a ser del equipo económico argentino, ahí a la cabeza Martín Guzmán, y con la expectativa de generar algún acuerdo con el fondo que los libere y pueda estar más tranquilo el tema económico en la Argentina. El dólar blue sigue estable por el momento, 201, 202, así que estaremos viendo qué pasa en los próximos días en cuanto a la economía argentina. Bueno, si querés mandar tu audio de voz a la Box, hacelo. Lo puedes hacer 11-6400-7047, www.fmradiobox.com y en @radiobox.com.

Sí, los todos hijos. Con el mismo saco de Dolce Gabbana, creo. O sea, ¿no? Pero para mí él ya sabría. Creo que le mandan a hacer a Dolce Gabbana. Que le iba a ganar, porque fue la familia. Sí, sí, igual estaba. Había mucha gente. Sí. Pero no sé si había familia de los demás. Igual siempre. ¿Sí? No había muchos candidatos, digamos. No, sí, había. Pero tema siempre es que hay dos favoritos. Claro. Hay dos o tres favoritos. Ah, bueno, en este caso, Jorginho salió tercero, que creo que es el mediocampista de Italia, ¿no? Cristiano sexto y Cristiano, Neymar 15 o 16. Que tiene tiene muchos. No, el que salió sexto. Bueno, igual creo que fueron a la ceremonia algunos. Sí. No sé si fueron todos. Neymar, menos Cristiano Ronaldo. No, él ya sabía que no iba a ganar. No iba, él solamente va si gana. Claro. El que salió, a mí me pareció que tendría que haber tenido algún puesto mucho más arriba, fue Mbappé, que creo que salió séptimo. Uh-huh. No sé, en un ratito cuando va a ampliar Matías la información del deporte, seguramente vamos a estar comentando. Pero creo que fue un broche de oro de este año para Messi, que fue un año donde, bueno, pudo lograr un título finalmente con la selección argentina, el título de campeón de América. También pasó del Barcelona después de muchísimos años al PSG con una suerte de dispar, pero bueno, está jugando bien. Es uno de los mejores equipos de Europa. Yo lo que creo es que este Balón de Oro fue producto del liderazgo de Lionel Messi, no de tal vez el resultado de sus juegos, sino de que empezó a jugar colectivamente tanto en selección argentina como bueno, ahora en su club, pero es un jugador indiscutido Messi. Sí, Messi sí, es indiscutido. Creo que hace un tiempo por ahí podías objetarle algo, pero hoy tiene carácter, un jugador con una impronta y que se pone también. Nosotros no tenemos Balón de Oro, pero tenemos gaviota de plata. Tenemos gaviota de plata. Agradecemos a la... ¿Dónde están los aplausos? No lo trajimos acá hoy porque no vine de mi casa, pero agradezco el premio Gaviota de Plata, que un poco tiene que ver con este programa, porque esa tiene que ver con la trayectoria. Se da aquellas personas que trascienden muchos años haciendo un programa de una radio, por ejemplo, como este, que tiene 20 años consecutivos, va a cumplir 20 años dentro de poco. Así que gracias, fue una noche muy linda. Que compartimos un grupo muy reducido de gente por los protocolos. Están los aplausos, llegaron los aplausos. Porque sigue habiendo protocolos, entonces generalmente esta ceremonia tiene más premiados, pero se están haciendo varias así como con protocolo, todavía por el tema de la pandemia, ¿no? Así que gracias a María Alexandra, a toda la gente que estuvo ahí. Realmente fue muy emotivo. Y vamos por más. Vamos por más. Siempre. Porque uno después hasta el Martín Fierro. El Quijote de Oro que fuiste a buscar a Azul. Sí. Que el otro día lo estaba buscando. No sé dónde está el Quijote. ¿Dónde de dejaste el Quijote? No sé dónde me metió el Quijote. No lo encuentro el Quijote. Así que espero que aparezca pronto. Tienes que armar una vitrina. Sí. ¿Viste? Pero por eso quería poner. Y no está el Quijote. No, no ¿dónde aparecía? Está? No sé. No sé. Hay que buscarlo. Ah, pensé que estaba en la oficina. Hay que buscarlo. Así que, bueno, y gracias a la audiencia que nos, que también, como lo publicamos, me están saludando por las redes sociales, gracias a la gente del Club de Fans, de Cristian Castro, también de Il Bolo, que son muy afectuosos, bueno, a muchos colegas, mucha gente que nos saludó por la gaviota de plata. Tienen que armar el Club de Fans de Frecuencia Show. Sí, ¿qué esperan? Claro. Lo arman, A ver quién es la presidenta o el presidente. Uh-huh. Así que, bueno, quería decir eso, ¿no? Felicitaciones. Con toda la audiencia. Bueno, vamos a ir a otro tema musical y enseguida venimos con una nota. Sigan llamando y mandando sus audios, ¿no? Exacto, lo hacen al 11-6400-7047. Vamos a la playa, oh, oh, oh. al sur. Vamos a la playa. Frecuencia Show Extra Large. Hoy, primero de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, instituido por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Así que este es un día que se conmemora ya desde hace muchos años, sí. Y que tiene causas benéficas, porque hay fundaciones que se dedican a promover acciones en pos de la cura del SIDA, que lógicamente a esta altura del partido ya es una enfermedad con la cual se puede sobrevivir, ¿no? Exacto. Haciendo tratamientos adecuados, y para eso, bueno, se necesita dinero, se necesita investigar, y por eso se instituyó este día para para juntar los fondos necesarios para que las fundaciones puedan hacer su obra. Pero lo más importante que también se menciona en este día es que la gente se testee contra el HIV, o sea, que se hagan exámenes, y bueno, para detectar la mayor cantidad de casos y poder tratarlos, porque hay mucha gente que tiene el virus, tal vez no lo afecta, pero por ahí contagia y claro, no lo sabe que lo tiene. Y no lo sabe. Entonces, es bueno ir testearse. Claro, así como es gratuito, sí. Sí, sí, son testigos anónimos aparte también, ¿no? Sí, sí. Vamos a presentar ahora a nuestro periodista deportivo, que se viene con muchas novedades, así que ya va a tirar las primeras novedades, porque hubo fútbol, hubo de todo en estos días. Matías Moholy. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, hace rato no podía estar acá con ustedes, hoy vine un ratito para dar... ¿La semana pasada estuviste o no? Sí. ¿Se ha pasado? No. Parece que no. Ah, no. La otra. Ah, la había anterior. Estado y la anterior tampoco pude estar por estos... problemas personales. Entendemos que son temas de finales. El tema de época finales, de finales. Exactamente. Ya pronto, dentro de 2 semanas, terminamos y ya estaremos aquí todos los días, como todos los miércoles, como siempre. Ayer hubo fútbol, se jugó la fecha de la Liga Profesional. Hubo resultados importantes. Boca empató con Newell's 0-0, sin goles. Mereció ganar tal vez en el final del partido, pero lo cierto es que el equipo de Batalla empató y quedó afuera de la clasificación para la Copa Libertadores. A falta de dos partidos, le queda Arsenal y Central Córdoba. Y está a un punto de Estudiantes, que sería el último que clasifica. Esto igual puede modificarse. Queda mucho en juego. ¿Por qué? Porque Boca también tiene la final de la Copa Argentina para poder clasificar. Y depende del rival, también se le puede abrir un cupo. Es decir, hoy juegan Godoy Cruz, Talleres de Córdoba. Si gana Talleres y después sale campeón de la Copa Argentina, este liberaría un cupo y así Boca entraría en el repechaje de la Copa Libertadores. Así que tiene varias instancias para clasificar a esta Copa el equipo de Batalla. Pero bueno, ayer mostró una cara muy floja. Realmente un equipo sin ideas, hasta que entró Cardona, un jugador bastante criticado, bastante puesto en duda, no tanto por su forma de jugar, sino por las cosas que hace afuera de la cancha. Batalla tenía para jugar el domingo con un equipo y el martes terminó parando otro por problemas de indisciplina. Los que fueron apartados de alguna manera fueron Villa, Zambrano y Cardona. Estos tres fueron al banco y terminó Villa y Cardona ingresando a los 26 del segundo tiempo. Se notó claramente cómo Cardona le cambió la cara al equipo. El tema es que la cuestión disciplinaria es como que los tiene a maltraer a los jugadores colombianos, ¿no? Sí, y encima a todos, no es que algunos... A Fabra le ha pasado lo mismo. Fabra para mí es un excelente jugador de fútbol, pero con estos vaivenes que tienen emocionales, hace que empiece de repente engorden, no jueguen bien. Le gusta la fiesta, vamos a decir. A Cardona le pasa lo mismo. En River me parece que está un poco más encubierto, pero Carrascal es un jugador similar, tiene mucho talento, muy buen jugador. Pero no termina nunca de explotar, exactamente. A Juanfer Quintero, quien es ídolo de River, no hay duda, después del gol en la final en Madrid. Pero también, cuando jugaba de titular, siempre le faltaba 5 pesos para terminar de cerrar. 5 para el peso. Sí, 5 para el peso. Y acá, bueno, y entrando en los segundos tiempos, 20, 30 minutos, capaz la descosía. Era un jugador diferente, un tipo que te metía una pelota de gol. Bueno, eso le pasa a varios de los jugadores colombianos. Salvo los que están en Europa, ¿no? Hablamos de Cuadrado, hablamos de Zapata o Muriel. El Chicho Senra no era así. No, los colombianos que vinieron a Boca en esa época eran el distintos. Patrón, Bermúdez, Serna y el Córdoba. Claro. Exactamente. Córdoba, sí, un arquerazo. Que ese... No, y tenían disciplina, eran tipos... Bueno, igual era otro Boca, ¿no? Este Boca tiene que buscar su identidad de juego, como dijiste antes. Le falta eso, ¿no? Y todavía no se sabe si va a jugar por los Libertadores. Todavía no se sabe si clasificó. El que quedó muy atrás en la tabla para entrar a las copas es Independiente. Tenía que ganar el partido frente a Banfield. Venía ilusionado después de haberle ganado a Boca 1-0 y perdió 4-1 con Banfield. Una derrota categórica al equipo de Falcioni. Y por lo menos de la Libertadores quedó lejos. Seguramente a la Sudamericana termina ingresando. Insaurralde lo agarró del cuello a Mastrangelo. Sí, le van a dar varias fechas a Chaco Insaurralde, que cada tanto tiene estas cositas, ¿no? Pero se le sale la cadena y termina con algún escándalo. Por otro de los partidos, San Lorenzo volvió a la victoria y es noticia. Después de mucho, mucho tiempo, el equipo de Monarris le ganó 1-0 a Sarmiento y, bueno, por lo menos tuvo un poco de aire, salió un poco de la zona baja, ¿no? Recordemos que San Lorenzo venía muy muy mal, no ganaba hace varios meses, así que bueno, importante victoria la del Ciclón. Los demás partidos de la fecha: Talleres le ganó 2-0 al Docivi, Godoy Cruz le ganó 3-0 a Patronato, Estudiantes le ganó 1-0 a Vélez y lo hizo acomodarse en la clasificación a la Copa Libertadores. Central empató 2-2 con River, dos golazos de Central. Marcos Rubén metió un gol de taco, un muy lindo gol. Argentinos Juniors le ganó 3-0 a Gimnasia, Defensa y Justicia empató 1-1 con Colón, Unión le ganó 3-0 a Atlético Tucumán, que no levanta cabeza, tuvo técnico nuevo, Pablo El Cholo Guiñazú, dirigió 6 partidos, perdió 5, empató 1 y se fue. Ya era hora. Otro que ganó y es noticia es el equipo de Fernando Gago. Le ganó 3-1 a Lanús, increíblemente. Mirá. Un Lanús que viene, no sé si peleando campeonato, porque creo que River se terminó de cortar, pero viene ahí tercero, cuarto. Bueno, el equipo de Fernando Gago logró una victoria, le ganó 3-1 a Lanús y Lisandro López avisó que se retira. Mirá vos. Platense le ganó 4-2 a Huracán. Central, el equipo de Spontón. Exactamente. Central Córdoba le ganó 5-0 a Arsenal. Pobre Arsenal, peor que San Lorenzo está. Y bueno, esos son los datos de la... Menos de mal la... que no hay descenso, ¿no? Este campeonato no hay descenso. Este campeonato no hay descenso, sí. Ya está Tigre. Hay ascenso. Hay ascenso, ya claro. Está Tigre. Y lo que respecta a la primera B, tenemos semifinal Quilmeña. Quilmes Ferro va a ser una de semifinales. Y de vuelta, ¿no? Es un reducido. El reducido, exactamente. Vale. Y el otro, la otra llave, Barraca Central frente a Almirante. Espero que aquí no le pase como la otra vez que quedó afuera. Y realmente jugó muy, muy mal Quilmes, jugó con Merlo acá en el Centenario. Mereció perder. Jugalo Quilmes. Mereció perder, no lo hizo por suerte, logró llegar a los penales y en los penales Bontempo, justamente un ex Quilmes, terminó errando su penal y Quilmes terminó accediendo a la próxima fase. Juega con un Ferro que juega muy bien. Sí. Muy bien juega Ferro. Le ganó a San Martín de Tucumán, que es otro de los equipos que juega muy bien. Le ganó 3-1 allá en Tucumán y acá perdió 1-0. Con ese resultado terminó clasificando. Así que a Quilmes le viene una parada complicada y después podría jugar con Almirante Brown, que sería un partido más accesible, o con Barraca Central, que es un partido más complicado. Y complicado desde todo sentido, ¿no? Porque es el equipo del presidente de AFA. No. Barraca Central sí es como favorito. Y Almirante es el equipo de la mano derecha de Chiquitapia. Así es. Pero bueno, lo cierto es que Barracas no pudo ascender directamente, lo hizo Tigre. Ya tenemos un equipo más de los 26, tenemos 27 en primera división y resta el último. Si te digo Eduardo Domínguez, ¿qué me decís? ¿El próximo técnico de Boca? Ahí está. ¿Está sonando ya? Está sonando, me parece, ¿no? Para mí hace rato es el próximo técnico de Boca. Recordemos, está casado con la hija de Bianchi. Uh-huh. Y esa podría ser ¿qué experiencia tiene? Y sacó Huracán, con Colón. Huracán, Colón. Y lo sacó por primera vez en la historia. Jugador de Huracán, Colón. Jugador de Independiente. No es tan conocido. Sí. Le ha ganado a River con uno menos. Claro. Es un técnico laburador. Aparte lo de Bataglia, ¿no? En Boca no se entiende lo de los 8 cambios para jugar contra Independiente. Bueno, pero es de transición. Es de transición, Bataglia. No, y además que vos por momento tenías un Colón que jugaba muy bien. Por momentos el equipo de Colón jugaba muy bien. Bueno, el equipo de Colón, me apuntaba acá el operador, llegó a la final de la Copa Sudamericana. Claro. Con la Pulguita Zavale, Rodríguez como exactamente como estandarte y terminó perdiendo una final rarísima. Con la gestión de Domínguez. Con la gestión de Domínguez, claro. Exactamente. Bueno, por ahí. Puede ser, hacer. La última de las informaciones que vamos a estar dando el día de hoy es la de Messi, que ganó su séptimo Balón de Oro. Todos muy contentos por... Bueno, hay gente que no, pero la mayoría... Estábamos debatiendo eso. La mayoría contenta porque Messi ha ganado séptimo Balón de Oro y se lo dedicó a sus compañeros de la selección argentina. Es una realidad, Messi ganó el Balón de Oro por haber salido campeón de la Copa América, ¿no? A ver si coincidís conmigo. Yo dije que lo ganó como líder, no como en forma individual, o sea... Messi liderando equipos. No. Si te pones a pensar, ganó el goleador de la Copa Española. Uh-huh. Salió máximo anotador de la Copa América. Salió máximo asistidor de la Copa América. Salió mejor jugador de la Copa América. Bueno, el Paris Saint-Germain hace rato que todavía no arrancó, me parece. Pero ha tenido logros para ser el mejor jugador del mundo. Estamos hablando que no hay ningún jugador que destaque, ¿no? Lewandowski, que era es goleador. Él peleaba mano a mano, era goleador, con su selección se quedó fuera de todo, ni siquiera va al Mundial. Con el Bayern Múnich, bueno, ¿qué más podemos decir? Sale campeón de la liga siempre. Jorginho erró un penal en una final. Jorginho ha tenido un buen desempeño, pero no sé si le alcanza para ser mejor jugador del mundo. Y después Cristiano Ronaldo en la Juventus ha tenido una campaña medio pelo. Y con Portugal está en repechaje, no se sabe si va al Mundial. Ronaldo sí. Con sus goles en esta última eliminatoria ha podido ser el máximo anotador de todas las eliminatorias. Sí, de todas las selecciones. Exactamente. Eso sí fue un logro importante, pero es como que falta para ser el mejor jugador del mundo, sí. Y creo que Messi eso lo logró con la Copa América, hizo esa diferencia que necesitaba sobre el resto. Sí, además que el condimento es que ahora es el tipo tiene liderazgo, es como que se pone el equipo al hombro y eso creo que se destaca hoy, más que sí, antes. En la selección realmente estaban todos muy contentos por tratar de que él gane algo. De hecho lo dijo en el discurso, era esa espina que le quedaba de ganar algo con la selección, lo logró. Y bueno, ahora con las 7 esferas del dragón conquistadas. Sí, por favor, que vamos, pidan el deseo. Vamos por el deseo de la Copa del Mundo. Muy buen meme ese. Falta todavía, pero no falta tanto. Falta un año justo. Un año exacto, exactamente. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde y después se viene Frecuencia Fans. Full Service. No limpieza profesional. Esperando. Desde pequeñita me enseñó mamá. Hay quien te vende gato por liebre. Hija, no te dejes engañar. Cuida tu corazón. Yo no soy así, yo te creí amor. Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando. Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz. Son las 3 de la mañana y no has llegado. Sé que estás con alguien y lo estás negando. Oh. A ti me que te dijeron que yo te siento tan desconfiada. Yo solo estaba con mis amigos tomando tequila. Y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza, pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en tienda nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 6783 8322, 11 5829 5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 78 2042 1565 16 7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Continuamos en esta hermosa tarde de Frecuencia Show por la Vox, por la 102.9 de tu dial. Hice un poco de lío acá, pero bueno, ahora lo van a... Sí, estamos haciendo lío. Hacemos lío siempre. Si querés enviar tu audio de voz, hacelo, ¿no? Exactamente, lo haces al 1164007047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram y en Twitter, y en www.fmradiovox.com. Nos escuchás desde cualquier parte del planeta. Sí, vamos a tener un Frecuencia Fans con todos los artistas que ustedes votan semana a semana, porque no votan solamente los miércoles, sino durante el resto de la semana. Están tuiteando y retuiteando de los distintos clubes de fans. Muy arriba Cepeda. Se genera la rosca, ¿viste? Que siempre están terriblemente arriba con los votos. Sí, ¿no? Sí. Tienen fieles fans. Sí, son muy fieles. Muy fieles. Fans de Cepeda con La Fortuna, el tema La Fortuna. Bueno, si quieren, entonces, mándenos su audio, que lo vamos a pasar después. Todos los audios juntos salen a partir de las 7 de la tarde. Exacto. Antes, a las 18:30, vamos a tener Frecuencia Retro. Ahora vamos a ver qué podemos organizar para el retro de hoy, a ver qué se nos ocurre. Algo tenemos. Alguna sorpresa, alguna novedad. Bueno, agradecemos a Mojoli, que se tuvo que ir. Nos lo saludamos antes, pero nos pasó todo el parte de deportivo. Muy completo, como siempre. Del deporte nacional, más que nada. Y recordamos que está jugando el PSG, el Paris Saint-Germain, el equipo de Messi, frente al Nice, y están 0-0. Muy bien, vamos a otro temita y enseguida volvemos con la nota, a ver si podemos comunicarnos. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento, pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, va a pedir perdón, tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Bueno, continuamos en Frecuencia Show y lo prometido es deuda. Teníamos que hacer una nota telefónica y vamos a hablar con un personaje muy querido por la gente, por el público, por la familia en general, que lo siguen siempre, que es Pablo Cavalairo, más conocido como el Mago Sin Dientes. Hola, Pablo, Nicolás te habla. Hola, chicos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a ustedes. Un gusto saludarte. El gusto es mío y acá estoy escuchándolos. Bueno, Pablo, contanos, bueno, cómo están tus cosas. Por empezar, se te extraña en Showmatch. ¿Por qué no estás yendo a Showmatch? Bueno, particularmente porque ya no hay tribuna como había antes. Claro. Ustedes recordarán que antes había una tribuna donde había casi unas 300 personas, uh-huh, y uno iba. De hecho, bueno, este año fui un par de oportunidades cuando era en vacaciones de invierno. Fui a ir al piso, obviamente, pero ya no era lo mismo de cuando uno estaba con la tribuna, que de hecho hasta estaba con el doble de Sandro también, que estaba conmigo. Sí. Y siempre estábamos ahí parados al costado de Marcelo. La verdad que yo también lo extraño y ojalá el año próximo sea parte de este nuevo proyecto que tiene Marcelo en mente. ¿A qué sabes de ese proyecto? ¿Sabes algo? Mirá, lo que te puedo adelantar, que sí va a volver a la tele, que va a ser el 2022 Showmatch. Lo que no se sabe todavía es la cantidad de días. Pero seguramente en un principio pueda llegar a ser una vez por semana un gran mega show, claro, semanal. Sí, sí. Sí, un poco este formato del bailando, ahora la academia, es como que entró en una etapa de desgaste. Y bueno, eso hizo que el público este año no lo siguiera como debería seguirlo como otras ocasiones, ¿no? Claro, te entiendo. Y bueno, yo creo que también hoy por hoy hay muchas plataformas. Hoy el público está muy dividido, está los 40 puntos de rating, los 30 puntos de rating ya prácticamente no existen en la televisión en general, claro, ya sea por la cantidad de canales de cable que hoy por hoy hay, la cantidad de plataformas que hay, celulares, televisores, ya sea hoy un televisor ya no solo es para ver tele, hoy un televisor tenés para ver películas, para ver series, para estar googleando y estar metido en las redes sociales desde un Smart TV, hasta que vos podés ver el programa a la hora que vos querés, el día que vos querés, algo que tal vez antiguamente uno esperaba el día y la hora para ver un programa. Sí, sí, eso está pasando particularmente con los programas como las ficciones, que tienen continuidad. Totalmente. Por eso las ficciones por ahí no tienen ese rating que tenían antes. Tienen un rating aceptable, pero la gente los capítulos los puede ver a la hora que quiera. Totalmente. Sí. Coincido con lo que decís porque es verdad, es como que uno se va adaptando a las nuevas tecnologías. Bueno, Pablo, contanos un poquito qué estás haciendo. Sabemos que te está yendo muy bien con el Circo Luxor, ¿no? Es verdad. Estuve haciendo toda una temporada de vacaciones de invierno en Circo Luxor. Acá estuvimos en Buenos Aires, en la Avenida General Paz y Trovara, durante 2 meses y medio, haciendo funciones todos los días. Y ahora ya estamos pensados en, posiblemente ya se está casi cerrando en estos días, hacer el Circo Luxor en Mar del Plata. Sí, en Mar del Plata, que por otra parte firmaste contrato hace pocos días para... Es verdad, para otro público, uh-huh. Ahí va a ser para otro público, ya sea para un público adulto, donde se va a estar haciendo la despedida de ni más ni menos que el gran capo cómico Jorge Corona. Y tengo el honor de formar parte de esta compañía que está produciendo Jorge Parodi, uh-huh, a quien me ha convocado para darle un toque de magia a ese gran show. ¿En el show, en el que va a ser una revista? ¿Cómo? ¿Va a ser una revista o un music? Mira, no, va a ser un espectáculo íntegro de Jorge Corona, ajá, donde se va a estar haciendo la despedida de Jorge de los escenarios, donde se va a estar recordando los mejores momentos de él en escena junto a los grandes como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Parvieti, todas las grandes figuras con las que trabajó Corona, y en su despedida, que va a ser este verano, va a hacer un recorrido, además de sus rutinas clásicas de humor y con participación del público. Uh-huh. ¿Y qué expectativas tiene con respecto a la temporada? Se viene una temporada muy buena, aparentemente, ¿no? Sí, hay una expectativa, la verdad, bastante alta en cuanto a reservas hoteleras, a reservas de departamentos, que creo que mucho tiene que ver lo que estamos transitando en esta pandemia, porque hay tantas restricciones para salir al exterior, ya sea o por la vacuna, o por la tarjeta de crédito, o porque hay países que están cerrados, que hizo que este verano la costa atlántica, en general toda la costa, esté convocando mucho turismo. Uh-huh. Y claro, y vos vas a aprovechás y haces doblete entre el circo y a la noche con Corona. Así es, en un principio Ya lo que sí está confirmado va a ser el espectáculo de Jorge Corona en el Teatro Victoria, que está ubicado en la peatonal Rivadavia, esquina Santa Fe. Y lo que se estaría por ver es de hacer durante la tarde los espectáculos en el Circo Luxor, que eso es lo que se estaría viendo en el transcurso de la semana. Vamos a preguntarte un poco, por lo que sos un hombre que estás comprometido con el país, con la política, ¿qué opinás de este momento de la Argentina? ¿Y qué te puedo decir? Estamos transitando un momento muy duro, un momento muy difícil para lo que es nuestro país, sinceramente. Y bueno, esperemos lo mejor y que la Argentina salga adelante y que podamos levantar esta Argentina. Porque yo creo que lo que tiene de bueno nuestro país es que sus habitantes, quienes formamos y somos parte de esta gran Argentina, si realmente estamos unidos, tenemos un país que puede ser potencia mundial. Uh-huh. El tema es que no hay mucha unión. Siempre hay una división y la división cada vez está más marcada. Y esa división lamentablemente no lleva a nada. Claro. Y la verdad que tenemos un país muy rico que si lo sabemos administrar bien, tranquilamente puede ser una potencia en el mundo. Hola. Se cortó, Marisa. Hola, yo ahí te sí. escucho. Se escucha. Sí, perdón, podés seguir, sí. Hola. Hola. Por momentos se te escucha ahí y sí. Por momentos se te corta. Ahí se escucha. Bueno, sí, políticamente sabemos que vos simpatizás por Juntos por el Cambio. ¿Qué opinas? Es verdad. ¿Pensás que, y bueno, sí, te vemos, vos sos el primero que estás ahí siempre que hay elecciones en Costa Salguero? Es como la que son, que sí, es como que son la cábala oficial de Cambiemos. sí, me tienen muy caracterizado por ese motivo también, desde hace ya unos casi 8 años, que parece increíble, pero desde los 8 años que voy a Costa Salguero, en los últimos 8 años nunca perdieron una elección en la Capital Federal. Es verdad. A donde sí. Estoy en Capital Federal, acá en Costa Salguero, desde el primer día que fui hace 8 años, te puedo decir que nunca se perdió una elección acá en la Capital Federal. Cábala oficial. Y ahora, así parece. ¿Y qué pensás? ¿Que quién puede ser quién puede tener la continuidad, el liderazgo de ese espacio político en el futuro cercano? Mira, si me lo preguntás hoy, día primero de diciembre del 2021, te diría que el candidato a futuro presidente seguramente sería Horacio Rodríguez Larreta. Uh-huh. Eso es lo que opinás vos, digamos. Esto es lo que opino hoy, un primero de diciembre. Agendalo si querés, anotá la fecha. Yo hoy te digo este nombre. Sí, indudablemente la figura de Larreta creció mucho en el último tiempo, ¿no? Pero sí, últimamente también volvió nuevamente a la palestra y se mostró Mauricio Macri, que indudablemente sí, sigue teniendo cierto liderazgo en el espacio. Sí, fue quien creó y quien armó, digamos, este partido. Él fue quien lo creó, quien lo armó, y la verdad que hoy por hoy hay muchos que ocupan diferentes cargos públicos. Pero por otro lado, decirte que si vos me preguntás hoy quién sería ese candidato que yo ve candidato a las elecciones presidenciales, y hoy te diría un Horacio Rodríguez Larreta. Muy bien, anotémoslo. Sí, muchos opinan lo mismo, por supuesto. Y tengámoslo presente para el próximo festejo. Y ahí estaremos. Bueno, ¿cuándo debutan en Mar del Plata? En Mar del Plata estamos el 28 de diciembre, los esperamos en el Teatro Victoria, peatonal Rivadavia, esquina Santa Fe, junto a Jorge Corona, vamos a estar haciendo un espectáculo para todo público. ¿Hay más gente en el elenco ustedes? Mira, no, en realidad es el espectáculo unipersonal de Jorge Corona. Vos vas a tener una participación. Está hablando, voy a tener diferentes participaciones dentro de su espectáculo. ¿Tiene título ya el espectáculo? ¿Cómo? ¿Tiene título el espectáculo ya?

oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Genbyte Heat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Continuamos en Frecuencia Show en esta agradable tarde de miércoles, compartiendo con ustedes nuestro clásico semanal. No te muevas de ahí porque enseguida se viene Frecuencia Retro. Ya están elegidos los temas que vamos a escuchar a partir de las 18:30 en nuestro clásico segmento. Y también te invitamos a que envíes tu audio de voz a la voz para participar de la última hora, de la hora fanática. Exacto, lo haces al 1164007047 en @RadioVoxFM, también en Instagram y en Twitter nos podés seguir. También en @NicoDinobile nos podés seguir. @NicoDinobile, @RadioVoxFM. Uh-huh. Agradecemos a todos los clubes de fans que están ahí prendidos con nosotros. Y acá tenemos a la presidenta de nuestro club de fans. Vicky, bienvenida. Está Vicky. Gracias nuevamente, Vicky, con nosotros, que volvió de su viaje. Sí, a ver si la gente de los clubes de fans de Cristian Castro, ¿viste? Se ponen las pilas y arman el fans club oficial de Frecuencia Show. Dedicar un tema para que... ¿Quieren que le dediquemos un tema? Sí, obvio, le vamos a dedicar un tema, obviamente, y siempre Cristian está presente en este programa. Bueno, te cuento, Nico, que hace... Muy lindo el termo. Muy lindo, sí. Que nos mandaron de regalo, alguien nos mandó de regalo. ¿Quién mandó? No sé, un termo boquense. Mira, a mí... No es de Independiente. No importa, pero bueno, tiene un muy lindo... Lo que pasa es que la mayoría somos de Boca acá. Muy lindo. ¿Rey Mundial de qué dice? De copas. Bueno. Te tengo que hablar de Alec Baldwin. ¿Saben quién es? Este actor que, bueno, tuvo la desgracia un arma de fogueo, sí, que estaba cargada con balas de verdad. Así que sí, tuvo la tragedia en esta película que se estaba rodando, The Rush. Y bueno, y dio su primer nota, ¿sí? Bueno, lo entrevistaron y yo no apreté el gatillo. Creo que igualmente está procesado por eso, pero bueno, no sé. Esto va a llevar un tiempo, ¿no? Sí. Hasta que se investigue bien cómo fue el accidente fatal. Sí, pero bueno, se apunta contra la jefa de armería, ¿sí? Que es la que estaba a cargo de presentar todas las armas. Dijeron siempre, que, pero hay un refrán que dice que las armas... Las carga el diablo. Claro, hay que tener muy en cuenta eso. Cuando uno manipula un arma, sea claro, de utilería, lo que fuera. Por lo general, en los sets de grabación, hay alguien que se encarga de eso, que se encarga de ponerle las balas. El tema es que... Teóricamente deberían ser de utilería. Claro, las de fogueo. O sea, largan el fueguito. No deberían porque causar otro... Claro, el tema es que ellos al estar en el desierto se ve que se pusieron a jugar, pero con balas de verdad, y hay que ver quién fue que cargó parte del staff, parte de los técnicos, alguien que agarró el arma y después no avisó. Es parte del proceso de investigación. Exacto, exactamente. Pero bueno, esto deja como saldo una persona fallecida, una persona del staff, y... Este, y lógicamente un trastorno para el actor psicológico total en este actor, ¿no? Que le vino a pasar eso. Y un gran actor, sí, un gran actor que viene de hace muchos años haciendo películas. Pero bueno, Quebrado dijo que él no quiso matar a nadie y obviamente que estaba rodando una película, ¿no? Que no estaba en una contienda con alguien. Entonces se lo vio muy muy conmovido, muy quebrado. Muy abatido. Exacto. Así que bueno, esperemos que se resuelva bien y favorablemente para él y que se sepa la verdad, ¿no? Sí, sí, eso es fundamental. Bueno, vamos a escuchar entonces a Cristian Castro y se lo dedicamos a todos los clubes de fans de Cristian Castro, que son muchos. Aprendí que no se debe mentir. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Everybody get up. Continuamos en esta bella tarde de miércoles en Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Fans y también Frecuencia Retro. Enseguida nomás, ahora 18:30. Sí. Así que no te muevas de ahí y si querés mandar tu audio, hacelo. Lo haces al 1164007047. Bueno, se viene el final de La Casa de Papel, ¿eh? Esta serie que batió todos los récords en Netflix, que tiene muchos fanáticos, y esta quinta temporada, ¿no? La quinta temporada se dividió en dos, uh-huh. Y los últimos capítulos se podrán ver a partir del viernes, ¿eh? Uh-huh. Mientras tanto, Netflix celebró la última temporada de La Casa de Papel anoche con el elenco y los fanáticos en un emocionante evento en vivo con invitados especiales y contenido exclusivo transmitido a nivel mundial. Fue un evento que se transmitió a todos los países y fue traducido a 10 idiomas diferentes. Mirá. Álvaro Morte, el profesor, Úrsula Corbelo, Tokio, y Pedro Alonso, Berlín, junto a otros miembros de la banda y elenco, se unieron para celebrar y compartir momentos especiales de la serie con adelantos y anécdotas nunca antes vistos, ¿eh? Así que se hizo un lindo evento que compartieron con sus fanáticos, y los que no pudieron ver el evento todavía en vivo pueden dirigirse al canal de YouTube de La Casa de Papel, donde la transmisión en vivo estará disponible próximamente con muchas opciones de subtítulos. ¿Se viene el spin-off de Berlín, puede ser? Creo que sí, se hablaba de que se iba a hacer el mismo realizador quería hacer como un spin-off, ¿no? Con el personaje de Berlín. Sí, así que aparentemente veremos. Pero La Casa de Papel acá definitivamente es el, no sé cómo va a terminar, pero bueno, ya veremos. Ahora se está usando mucho, viste que se desprenden personajes de distintas series y forman su propia... Sí, es un recurso muy usado, siempre se usó mucho en cine. Ah, ¿se viene, sí? Mirá vos, la de Rocky con Iván Drago, ¿no? Pero Iván Drago solo. Mirá qué bueno. Claro, Dolph Lundgren, una cosa así es. Ah, sí, me acuerdo, pero no va a ser el mismo actor. Sí. Claro, sí, sí. ¿El sí, mismo sí. actor? Sí, sí. Este, sí, muchas veces estos recursos pueden funcionar como no. Uh-huh. Porque a veces pretenden llegar a tener el mismo éxito que la original y después no resulta. Claro, claro, sí, sí. Porque bueno, la gente por ahí quiere ver a todos los personajes juntos y no a uno solo en especial. Pero de todas maneras yo lo que creo es que estos spin-offs están destinados a los fanáticos. Al núcleo duro del fanático sí, de las series. Sí, sos fanático, como decís vos, del núcleo duro, lo vas a ver. La vas a ver. Seguramente, exacto. Por más que no te guste, lo vas a ver igual. Exactamente. Y ha pasado, bueno, los fanáticos han hecho que películas incluso vuelvan y convertidas en series, como el caso de Cobra Kai. Claro. Que también falta poco para que se estrene. Qué bueno, yo estoy esperando, la ¿cuándo? Nueva en enero, temporada. ¿No? Sí, creo que a partir del 31 de diciembre creo que ya va a estar qué disponible bueno. en Netflix la cuarta temporada claro. de serie, ¿no? La cuarta temporada de Cobra Kai, una serie que empezó también muy tímidamente como un juego sí. producida para YouTube y ahora llegó a Netflix, ¿no? Sí, y es un éxito. Un éxito increíble, aparte es una serie que te lleva a querer verla completa. Exacto, y además los ves a los protagonistas. A los mismos protagonistas. De Karate Kid. Claro. Se extraña al señor Shagran. Miyaki, que no está. Claro, murió en 2005. Pero faltaría el señor Miyaki y sí. están todos. Igual viste que siempre lo traen como que sí. El protagonista lo trae a la memoria. Para las generaciones que no lo conocen. Exacto, y transmite sus valores, ¿no? Uh-huh. Muy bien, vamos a escuchar otro temita y enseguida se viene ya Frecuencia Retro. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído. ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Lady, lady, me perdiste de vista. Ahora con otro con quien vacilo en la pista. Ey, algo si no me incita. Da mucha vuelta, parece motociclista. Hacerlo, que está rico el clima. ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. No es personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. ¿Y ahora qué más pues? Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido. Aunque no parezca, esto me ha dolido. Y de lo pasado yo no me olvido. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar par de cosas.

templos que van a estar abiertos para que los puedan visitar a partir de esa hora. Uh-huh. Distintos templos de distintos cultos de la ciudad con entrada libre y gratuita. Va a empezar a las 18:30 en la Plaza Manuel Belgrano, juramento uh-huh. y vuelta de obligado, con un show del coro argentina Gospel Singera. ¡Qué bueno! ¿Eh? Así que no se lo pueden perder. Gospel Singers se llama el coro. A partir de las 20 horas este sábado, la noche de los templos, para ir a visitar iglesias, sinagogas. Claro. Seguramente va a estar abierta. Seguramente también va a estar abierta la mezquita de ahí de. Y la catedral, seguramente. Cerca de Palermo. Uh-huh. Esa mezquita grande claro. de ahí. Y pero pasa que no sé si. Sí, si sí. Estará, ¿sí? Sí. Tiene que ¿viste que los musulmanes como que son más cerrados? Bueno, por ahí. Pero por ahí está abierto. Permite. Ojalá esté abierto, así se pueda apreciar. Porque hay muchos templos, muchas iglesias que tienen muy lindo arte en cuanto a las construcciones, a la arquitectura. Sí, hay iglesias que son históricas. Hay iglesias en el Bajo, por ahí por la zona de... Hay una iglesia que está enfrente de Galería Pacífico, sí. que es del año 1700 no sé cuánto. Sí, hay muchas iglesias cristianas que han sido teatros o han sido cines también. También, sí, uh-huh. sí. No sé si participarán, calculo que también, es, igual están abiertas. Sí, imagino que sí. Son ex cines de barrio convertidos en ahora en... Sí. Templos, ¿no? Claro, y que se mantiene también la forma original, ¿no? De la construcción. Sí. Eso está bueno. Eso se mantiene. Ayer fue el día del mate, hablando de acá, los días. Acá por eso lo celebramos tomando unos ricos mates. Exacto, cada uno con su mate. Sí, sí, seguimos respetando. Sí, sí, hace poco se instauró eso del día del mate. Porque creo que el año pasado. Sí, habrá sido por la pandemia, ¿no? Que todos estaban con el tema del mate. Puede ser, porque viste que durante la pandemia como que pusieron el día del chop suey y sí, no tenían chino, nada que... no sé, no tenían nada que hacer. Empezaron a inventar días, viste. Así que... Bueno, y ahora llegó el momento exacto. que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Bueno, y arrancamos con todo con este tema que muchos se van a acordar. Es un tema que hizo Alfredo Casero cuando incursionó en la música y que se llama Shimauta. Es una reversión de uno de los mejores grupos de Japón. Esa época que estuvo en Japón un tiempo, sí. Casero, y se enamoró de la... Y era furor. De la cultura nipona, incluso creo que sabe hablar japonés. Sí, sí, es furor en... Si ves los videos... Mismo este tema está en japonés. Sí, sí, lo canta en japonés. Lo escuchamos. Sagi midare kase o yobi arashi ga kita kore kae su kanashimi wa shima wa taru nami no you oji no mori de anata to Oh. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Continuamos en Frecuencia Show y en este caso en Frecuencia Retro, que habíamos comenzado con Alfredo Casero, que tuvo un altercado Casero en la radio. Creo que había hecho un comentario en Twitter. Y él es muy frecuenta mucho Twitter, uh-huh, y se pelea con todo el mundo. No, además no tiene filtro. No. Antes se lo veía muy seguido cuando lo invitaba a Fantino a su programa. Sí. Ahora no sé si. Ahora él es un seguidor de Cambiemos y estos días estuvo tirándole palos a Cambiemos. ¿Ah, sí? Sí, cuando empezaron a aumentar el ABL y todos los impuestos que aumentaron en Capital, que obviamente anualmente aumentan, estuvo despotricando contra Horacio Rodríguez Larreta. Sí, lo que pasa es que hay muchos que están a favor de Larreta, pero y están en contra de Macri y viceversa, ¿no? Uh-huh. Es así el ámbito de la política. Sí. Bueno, parece que hubo una entrevista en Facebook, en un programa que se llama Face to Face, entre Becky G y Demi Lovato. ¿Eh? Y en diálogo con Becky G, Demi Lovato contó que cantó Para Fantasmas. ¿Mm? Dice que fue esto en Vulture City, un pueblo abandonado al sur de Arizona, en los Estados Unidos. Sí. Creo que era un cuarto lleno de fantasmas. Estábamos en búsqueda de extraterrestres, contó Demi Lovato en el programa. Llegamos a una ciudad llamada Vulture City y que es conocida por los fantasmas que habitan en ella. Dice que pusieron unas máquinas detectoras de fantasmas y ahí aparecieron y dice que la ovacionaron. Mira, no solo eso es lo que estaba, pero que había fumado en ese momento. Es lo que comentó. Yo veo los programas. Hay un programa en Discovery que se llama Paranormal. Demi Lovato canta, ¿no? Sí. A ver cómo canta Demi Lovato. Y también ponen máquinas que bueno, dice que hay una como que perciben máquinas detectoras de, claro, de presencias. Sí. Dice que no solamente que la escucharon durante su presentación, sino que la ovacionaron. Mirá vos. Así confesó Demi Lovato en Facebook. Son todos unos muertos. Bueno, te cuento que, viste, el otro día le entregaron el Balón de Oro a Messi y no estuvo Wanda. Esa es Demi Lovato. Conocida, es la ex de Justin Bieber. Sí, fue actriz de Disney. Claro. Actriz y cantante. Ahora está fumada, parece. No, pero ella tuvo problemas con las drogas, estuvo en rehabilitación. ¿Esa todo. No era Selena? También. Me parece que Selena era. No, pero Demi Lovato también. Claro. También, sí. Selena Gómez. Sí. Y esta es Demi Lovato. No, esta sí. Creo que no tuvo nada que ver con Justin. ¿Con Justin, no? No. Ah, me parece que sí. Bueno, después lo vamos a buscar. Bueno, te cuento que se supo el problema por el cual no estuvo en la ceremonia ni Wanda ni Mauricio. Bueno, Icardi está lejos de ser nominado a un Balón de Oro. No, pero bueno, muchos jugadores del PSG estuvieron invitados y muchas celebridades del fútbol parisino. ¿Cómo y se olvidaron de invitar a bueno, a ¿qué los pasó? Icardi? ¿Qué pasó? Todos creían que Messi era el que había dicho, o Antonella, que era los que habían pedido que no estén, pero en realidad no. En realidad fue Leandro Paredes el que pidió que no esté. Se supo, motivo? Se conoció que él sugirió que no estén. Dicen que Leandro Paredes tuvo un problema con Wanda. No se supo más, pero es lo que se estuvo indagando en el mundillo de las especulaciones de por qué esto, de por qué no. Bueno, gente muy cercana a Leandro Paredes le contaron a Ángel de Brito que él había solicitado que no esté presente Wanda, ¿no? Obviamente que Mauro estaba invitado por ser jugador, pero... ¿Estaba invitado? Claro, sí. Pero bueno, se ve que como no invitaron a la manager, no fue. No, solo no. Aparte, solo no creo que lo dejen. No, ya no lo dejan ir solo. Además, no Boina no era de Elegante Sport. No, va a dejar al nene. No era de Bombacha y Boina. Así que bueno, se supo que el que pidió que no esté fue su compañero del PSG, Leandro Paredes. Mirá vos. Así que se perdieron una gala extraordinaria. Sí, yo creo que le queda poco tiempo a Mauro Icardi en el PSG, ¿no? Así sí, que... sí, veremos. Se habla de rumores de que se podría ir de ahí. Yo imagino que sí. Imagino que sí, pero cuando le pase todo este temblor que está pasando por la vida de Mauro Icardi. Vamos al próximo tema de Frecuencia Retro. ¿No? ¿Qué vamos a escuchar, verdad? Pearl Jam. Esto Yellow... es un poco de rock pesado. Claro, pero muy lindo tema. Yellow Light Better. I don't have to really see you again. vez en cuando es bueno escuchar un poco de esta música pesada, ¿no? De rock metálico. Sí, sí. Donde suenan los metales, donde se escuchan los instrumentos. La guitarra. Estos acordes, ¿no? Sí. Y esta banda, no sé, ¿sigue vigente esta banda? No sé, sí, creo sí, que... creo que sí, sí, sí. Pearl Jam. Pearl Jam, una banda... una banda increíble, que supo venir muchas veces a la Argentina. Sí, y mismo en los países acá de sudamericanos, tanto Brasil, Chile, acá furor. Acá hay muchos fanáticos también de Judas Priest. Claro. ¿No? De Metallica, todas claro. esas bandas increíbles que tienen que ver con... Sí, con... además son bandas legendarias, estamos hablando de bandas que son multitudinarias, ¿no? No, aparte llevan cualquier cantidad de público, increíble. Sin ir más lejos, Guns N' Roses. Te tiene que gustar, es una música que te tiene que gustar particularmente. Sí. Porque tenés que estar predispuesto a ver un recital de esas características, ¿no? Porque claro. son recitales que se te hacen. Porque los temas son largos, son. El ambiente es denso. Ruidoso. Uh-huh. Pero bueno, es como si vas a ver a los Rolling, que tenés temas que son lentos y temas que son al palo. Claro, sí, bueno, los Rolling. Entonces... digamos que es otro tipo de rock, ¿no? Sí, pero así también. Guitarra distorsionada. Los Rolling que están a full, ya volvieron después del fallecimiento de Charlie Watts. Uh-huh. La banda sigue su vigente. Curso con nuevo baterista y están recorriendo distintas ciudades de Estados Unidos presentando su gira, ¿no? Su última gira. La gira que había quedado interrumpida por la pandemia. ¿Vendrán a la Argentina en algún momento? No, en algún momento, calculo que sí, acá en la Argentina, la verdad que. No sé, hay muchos artistas que van a venir, que tienen fechas. El pero... tema es que ¿con qué se les va a pagar? Sí. ¿Con dólar blue? Si vienen, imagínate que una entrada para ver a los Rolling, la más barata, ponerle 20.000 pesos. Y no sé si no te estás quedando corto, ¿eh? Sí. Porque 20 son $100. Capaz que $250. Sí. Estamos hablando de los Rolling, la última gira sería. ¿No? Vamos al próximo tema. De Frecuencia Retro. Muy bien, The Great Kim Band, Cuando el amor se va. Song. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Bueno, muy buena selección musical de Frecuencia Retro, que ya va llegando a su fin y vamos a dar paso a Frecuencia Fans. ¿Quién arranca hoy Frecuencia Fans? Vamos a ver, el operador nos va a decir enseguida. ¿Se pega? ¿Quién va a arrancar? ¿Quién va a arrancar? Il Bolo. Vamos a hacer que arranque con Il Bolo, ¿eh? Sobre sí. Toda la gente. Las Il Bolover. De Il Bolo que nos escucha, la, claro, las Cyber Lovers, le dicen, ¿no? ¿Cyber Lover o no. Il Bolover? Il Bolover. Bueno, según lo que teníamos la bueno, con respecto a Showmatch, finalmente después de muchas especulaciones llega a su fin porque quedan las últimas parejas de la academia y termina este año que ha sido un año nefasto para Tinelli en cuanto a la audiencia. Creo que en todos los aspectos no le fue nada bien este año, incluso en el fútbol. Fue un año magro para San Lorenzo. Sí. Y por lo que nos dijo hoy Pablo Cavalairo, el Mago Sin Dientes, el año que viene haría un formato distinto, semanal, tipo Big Show. Claro. Con que figuras. Estaría bueno. Claro, él quería hacer el formato de Adivina Quién Canta, que, pero es furor, que es furor actualmente en Chile, pero Viacom se lo choreó y lo va a hacer Natalia Oreiro el año que viene, que son figuras... Son figuras que se empiezan a cantar y atrás hay un famoso y vos tenés que, el jurado tiene que adivinar quién es. Claro, es como que se ponen una máscara, se ponen un atuendo, una vestimenta, entonces vos no sabés quién es, pero tenés que, a partir de pistas y a partir de la voz y varias cosas, tenés que adivinar. Igual la voz se la van a cambiar con viste, con los programitas para modificar. Que puede ser un cantante. ¿No? Puede ser actor, cantante, político, lo que sea. Actualmente se está dando en Chile este formato. Claro. Así que, y otros formatos también que vienen a la Argentina el año que viene, como La Casa de los Famosos. Que va a ser como un gran hermano. The Circle, que no sé si es lo mismo, con Andrea Politti, que es un reality también donde la gente está encerrada. No sé, vienen varias cosas para lo que es, para renovar un poco. Sí, porque la verdad que la tele está dejando hoy mucho con primicia de Frecuencia Show, que la tiene clara. De buena fuente, ¿no? El Mago Sin Dientes, porque es habitué de la FLIA, de los estudios de Showmatch, que el año que viene sería un formato semanal. Bueno, ojalá que le vaya bien. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Pronóstico? Bueno, tenemos pronóstico. Para mañana, muy buen clima. Vamos a tener una máxima de 24 grados, una mínima de 18. Bastante caluroso va a estar. Para el día viernes ya se esperan algunas nubes, con 24 grados de máxima también, 19 grados de mínima. Para el sábado se esperan algunas lluvias, lluvias dispersas en la provincia de Buenos Aires y alrededores. 23 grados de máxima, 18 grados de mínima. Para el domingo, buen tiempo con algunas nubes. 25 grados de máxima, 18 grados de mínima. Para el lunes también, buen tiempo. 26 grados de máxima, 19 grados de mínima. Y para el martes también, buen tiempo con la misma temperatura. Y el miércoles venimos nosotros y sale el sol pleno. Así que... Sol radiante, feriado. Exacto, el Día de la Virgen. Así que estaremos aquí en vivo, como siempre, en nuestro programa. Así es. Bueno, ¿con qué tema vamos a terminar? Con Morrissey, para Gustavo Pigliapoco. Para Gustavo Pigliapoco. Pigliapoco, que es fanático de Morrissey. Exacto. Daimien nos pasó una nueva fecha de Peria 2 Mono, que va a estar haciendo, que sigue a full presentando actividad paranormal. Que estuvo acá en la terraza inaugurando su gira. El debut fue acá en la terraza de La Vox, ni más ni menos. Y estuvo genial. Sí, mucha gente lo vio a través de... las redes. Bueno, vamos con Morrissey y ya nos despedimos. Gracias a ese miembro que nos acompañó en la operación técnica, gracias a Vicky que estuvo acá con nosotros, también a Mati que se tuvo que ir porque tenía un examen, a toda la audiencia que siempre está del otro lado escuchándonos, Graciela, también le felicitamos a Cintia que tiene su carnet de conductora. ¿Quién más? Para Margarita, para Luis, que están siempre ahí. Para Claudio, para Perla, bueno, para toda la gente que está siempre, para Ariel Calabró, que también nos está escuchando. Mandamos un beso. Bueno, enorme. Para todos, un beso grande y que sigan con nosotros siempre. Ahora en Frecuencia Fans, quédense porque seguimos. Y que sigan los premios. Y que sigan, bienvenidos serán. Nos vemos, gracias Gastón. No, por favor, gracias a vos y a toda la gente. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre a las 5 de la tarde, en esto que se llama... Frecuencia Show.